Finca de Prado Nuevo, 14 de junio de 1981, cuando se inician las denominadas apariciones de El Escorial a la señora Luz Amparo Cuevas. Dice que sobre la copa de un fresno situado junto a una fuente, la Virgen María se presentó como la Virgen de los Dolores y pidió que se construyese una capilla en su honor para meditar la pasión de su hijo, tan olvidada por los hombres. Añadió, por otro lado, que si se cumplían sus deseos, habría curaciones, el agua de la fuente sanaría y que bendeciría a todos los que acudiesen allí para rezar el Santo Rosario. Pero con el tiempo, este mensaje divino saturó de innumerables bienes las arcas de esta organización religiosa ante la pasividad de las autoridades eclesiásticas. Habló en la década de los 80, pues la vidente a la que se le aparecía la Virgen tendrá que declarar por estafa, Yolanda. Pues esta persona tendrá que declarar, lo hará ella, Amparo Cuevas, junto a 10 de sus colaboradores. Los presuntos delitos, pues coacción, estafa y también detención ilegal, entre otros. Al parecer, bueno, pues esto ha saltado a la luz hoy, será dentro de unas semanas cuando tenga que declarar. Y os recordamos brevemente, estas eran unas peregrinaciones en las que acudían muchísimas personas. Todo comenzaba en el año 81 cuando esta mujer que están viendo, Amparo Cuevas, decía ver a la Virgen de los Dolores en un fresno que se encontraba en la finca de su casa. A partir de ese momento comienzan las peregrinaciones y cada sábado de primero de mes, durante más de 20 años, miles de personas acudían a la finca, Yolanda, de esta persona. Bueno, estamos viendo la imagen, vemos a multitud de fieles, multitud de personas, porque realmente esas peregrinaciones fueron durante mucho tiempo multitudinarias. Estamos hablando de más de 20 años. Allí había no solamente la peregrinación, sino también rezos, personas que se quedaban durante toda la noche intentando ver esa aparición de la Virgen. Y la propia persona, ¿no?, como es que os comentábamos, Amparo Cuevas, que allí estaba también en algunas ocasiones. Se ha realizado también un estudio, una investigación en el que se ha determinado que esta mujer tenía residencias, sociedades, y que en alguna de esas residencias no se cumplía todos los requisitos. Por ejemplo, en alguna de ellas había monjas, o supuestas monjas, porque eran mujeres que iban vestidas con hábito, pero que realmente no eran monjas. Todo está en manos ahora mismo de los tribunales. Habrá que investigar y ya. Este momento es muy importante para nosotros, porque después de 25 años ha habido cientos de víctimas y que nos hayamos decidido a dar este paso ha sido muy duro. Isabel pertenece a la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones. Juan Carlos la preside. Juan Carlos, ¿hasta qué punto es peligrosa la organización, según vosotros? Es muy peligrosa porque utiliza el mensaje cristiano, con lo cual tienen acceso a personas muy sensibles, que tienen total confianza en las personas que les están hablando, con lo cual se abren a ella sin ningún tipo de cuidado. A su hermano Javier le falta la otra mitad. Tiene un mellizo al que busca desde hace 8 meses. Quizás no lo pueda superar y pueda recurrir al suicidio como ya le intentó otra ocasión. Entonces yo, sus hermanos, estamos muy preocupados. Aparte de que sabemos que en cualquier momento, en cuanto ya le quiten o done todo, no le quiten, done, porque en realidad no le quitan, dona, claro, legalmente, sabemos perfectamente que en el momento que debata alguna postura, sobra. Aseguro que ya tenemos... Ambos denuncian que las apariciones de El Escorial solo esconden negocio. Sus responsables recaudan dinero a fin de conseguir, como prometen, que se cumpla la voluntad de la Virgen, sabedores de que la fe mueve montañas. En este caso, 1 millón de euros, patrimonio de toda la familia. Empezamos a pensar que había algo porque había desaparecido en 5 días. Tenía el teléfono desconectado, no pudimos hablar con él ni encontrarlo. A partir de ahí, cuando regresó, empezamos a destapar todo y nos alega que nos había comprado un trozo de cielo a nosotros y a toda la familia a cambio de donar todas sus propiedades. Muy buenas, Vial Somoano. Muy buenas, Elena. A ver, cuéntanos, bueno, a mí y a los oyentes, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tema vamos a tratar en este espacio? Bueno, pues vamos a tratar de las lucrativas apariciones de la Virgen en lugares tan apartados y que curiosamente o se aparecen, o se aparece a niños, o se aparece a gente con un nivel cultural bastante bajo. Curiosamente, ¿no? Curiosamente. Curiosamente, el adverbio es. Antes para Ojo, tratar de entender. Quiero dejar claro, como católico que soy, a veces me indigna que, por ejemplo, la Iglesia Católica no se defina ante estos casos, ¿no? Y fíjate que tenemos a 2 invitados de altura. El primero es Juan Carlos Bueno, que es presidente de la Asociación de Víctimas del Escorial. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por otro lado tenemos a Fran Renedo, autor del Enigma Garabandal. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Fran. Hola, hola, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Polémica. Empezamos. Curiosamente, la Iglesia no, digamos que no toma una oposición. No se define. Y sobre todo, ojo, ante el caso tan grave como es el del Escorial. Juan Carlos, tú eres una persona afectada por todo esto, ¿verdad? Sí, yo hace 5 años descubrí o descubrimos que nuestro hermano, de forma oculta, que esto es donde delata la ilegalidad, el abuso que cometen. Mi hermano, de forma oculta, llevaba cerca de 2 años en relación con este entramado del Escorial, y cuando cuando descubrimos su relación, desgraciadamente, ya a la semana siguiente, mi hermano, con todo su patrimonio, con todo lo que tenía en su casa, mi hermano era agricultor, con toda su maquinaria se lo llevaron para el Escorial, con lo cual llegamos tarde. Es uno de los problemas de las sectas, que la familia se entera desgraciadamente tarde y ya puede hacer poco por parar todo el desenlace. Uh-huh. Digamos que, para poner antecedentes, lo que ocurre en el Escorial es que el 14 de junio del 81, de repente, a la señora Luz Amparo Cuevas se le aparece la Virgen y le dice que, bueno, pues que aquí, pues que tiene a la gente que adorar a la Virgen, que se va a construir un templo, y bueno, pues que este agua de una fuente que está allí cercana va a sanar a todo el mundo, y a partir de ahí ya todo pasa, se masifica y se hace un gran negocio, que es de lo que queremos hablar hoy. Y sobre todo, lo que decíamos antes, la Iglesia no toma posición al respecto. Sí. Es que incluso es todavía. La historia es que realmente asombrosa, ridícula, un cuento de tebeo, o sea, porque fíjese, o fíjate si me. No, permite. fíjate, sí, sí. Sí. En realidad, lo primero que se le aparece a esta señora no es la Virgen. En el año 80. Se le aparece el mismísimo Dios. En el Escorial se le aparece el mismísimo Dios. A partir de ahí, tenemos que pensar que son cerca de 400 ocasiones en las que ella habla, no solo con la Virgen, habla y ve a Dios. O sea, resulta que Dios y la Virgen no tienen otras cosas en las que pensar, en los pobrecitos negritos que se están muriendo de hambre, que están pasando el estrecho, que es que mueren en el estrecho, muchas personas, terremotos, etcétera, etcétera. No tiene Dios en qué pensar cosas que resulta que se le aparece a esta señora durante cerca de 400 veces. Tenemos que recordar que esta señora es una, está reconocida como enferma mental, ¿no? Porque ha habido análisis psicológicos, ¿verdad? Sí, sí. Aquí intervinieron rápidamente. El Arzobispado de Madrid, en un primer momento, actuó, pensamos, que correctamente. Claro, esto fue un boom. A 50 kilómetros de Madrid, de repente una señora, y aquí quiero insistir también en donde se descubre la locura de este grupo, porque no es solo la señora, esta señora trabajaba como empleada doméstica para un matrimonio donde vivían cuatro niños, los más pequeños, pues uno un recién nacido, el otro de un año. Entonces, la locura de esta historia y donde se denota que han perdido la cabeza es que utilizan a estos niños en el espectáculo de, porque a esta señora no solamente se le aparece la Virgen y Dios, sino que además utiliza la sangre. Creemos que se podría pinchar, hay también unas fotografías que claramente se ve que se ha pintado, entonces utiliza a niños en estos espectáculos. Bien, como digo, esto en aquella época fue un boom. En España, desgraciadamente, tenemos necesidad, hay mucha pobreza cultural, mucha pobreza sociológica, moral. Entonces hay muchas personas necesitadas que necesitan compañía, necesitan, pues cuando a uno le viene una enfermedad, pues va a agarrarse a donde sea y si le cuentan la historia más rara del mundo, pues allá va, ¿no? Uh-huh. Entonces en el año 80-81 esto fue un boom en el Escorial. El tema de utilizar la sangre fue un gancho. Pensamos que esto Amparo Cuevas lo tomó del Palmar de Troya. Que ahí sí que el vidente Clemente también utilizaba el tema de la sangre. Entonces aquí en el Escorial dijeron, bueno, lo de la sangre tiene más impacto, más gancho, entonces vamos a utilizar esto. Utilizaron a niños y fue, como digo, un éxito. Bien, claro, nos quedamos aquí. Utilizan a niños. Sí. Porque en el caso de Garabandal, que paso tenemos también a Fran, también se utiliza a niños, ¿verdad, Fran? Sí, bueno, yo quisiera hacer una serie de consideraciones a todo lo que habéis dicho, ¿no? Uh-huh. Como en casi todas las cosas de la vida, tampoco es que se pueda meter todo en el mismo saco. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos y con vosotros que, bueno, habéis tomado dos tipos de apariciones marianas, entre comillas, que verdaderamente en muchos aspectos pues representan un verdadero fraude, ¿no? Un verdadero fraude y un tráfico, ya no solo de dinero, que al fin y al cabo quizás sea lo menos grave dentro de este hecho, sino con el alma, con la vida de personas, con los sentimientos y la fe de mucha gente, ¿no? Que eso es lo más grave, pienso yo. Bien, en Garabandal, como bien tú también antes decías, César, los testigos que suelen aparecerse en este tipo de apariciones marianas, es que yo, la verdad es que me niego a calificarlas así, pero bueno, este tipo de apariciones, decías que eran de bajo nivel cultural o niños, ¿no? Yo te haría una puntualización, diría que más que todo eso son personas manejables, ¿sabes? Personas manejables por las autoridades competentes en la época, que bien. Yo me gustaría que la gente leyera la bibliografía que hay respecto a las apariciones marianas desde un punto de vista religioso, sino, a pesar de que también hay muy poco material al respecto, desde un punto de vista objetivo, no viendo los testimonios objetivos de las personas que allá acudieron. En Fátima y en Lourdes jamás en un primer término los niños dijeron que veían ni a la Virgen María, ni al Arcángel San Miguel, ni a ningún otro personaje celestial. Lo mismo ocurre en Garabandal, ¿no? Cuando te hacen la descripción de un ser lleno de luminosidad, que parece un niño por su baja estatura y con una especie de túnica o manto portando, ¿no?, vistiendo. En Garabandal ocurre lo mismo. Lo que ocurre es que, dicha este acontecimiento, dicho esta experiencia tan extraña a las personalidades de la época, pues estamos hablando de Garabandal en los años 60, una remotísima aldea de Cantabria en lo que es el interior rural, y bueno, la autoridad en aquel pueblo pues era el sacerdote para las cosas más sobresalientes que pudieran ocurrir, ¿verdad? Entonces estas niñas consultan que qué puede ser aquello que se les había representado aquella tarde de junio del 61, y el sacerdote, ni corto ni perezoso, yo no lo digo que tuviera malicia en evocar o en traducir eso de esta manera, pero se le ocurre decir que es el arcángel San Miguel. Entonces, a partir de ahí, todo lo que ha trascendido a la opinión pública, estamos hablando de una España en los años 60, pues mucho más religiosa que lo que puede ser hoy mismo, por supuesto, pues es lo que ha trascendido, ¿no? Es una experiencia de tipo religioso, pero en Garabandal ocurrió mucho más. Fíjate, hecho, Fran, día de hoy está inexplicado. Fran, una cosa, sin embargo, tenemos la obra, aparte de la tuya, tenemos la obra que se llama El negocio de la Virgen, por Moisés Garrido, que dice que el sacerdote sevillano Enrique López Guerrero manifiesta al periodista Gabriel Carrión que Mariloli, la segunda vidente en importancia, me abrió los ojos y me descubrió toda la verdad. Ellas habían empezado como si se tratase de una broma y viendo que la gente se interesaba muchísimo por el tema, pues digamos que se les fue de las manos. Sí, César, lo que ocurre es que en las apariciones marinas más sobresalientes, vuelvo a repetir que no me gustan apariciones marianas, pero bueno, vamos a decirlas así, siempre ha habido una retractación de lo que son los testigos, ¿no? En este caso había un fuerte, pues, una fuerte presión por parte de la Iglesia para intentar que las niñas acabaran con todo aquello porque, bueno, se le había ido las manos a lo que era verdaderamente la fuerza de la Iglesia con mayúsculas, ¿no? Que hicieran más caso a cuatro niñas, como tú dices, prácticamente analfabetas en un pueblo remotísimo, antes que a la Iglesia. Eso pues de cierta manera molestaba, ¿no?, a las autoridades eclesiásticas. Pero las niñas verdaderamente lo que cuando se retractaron era más que nada por la presión, esta presión que ejercía la Iglesia. Yo considero tres garabandales: el garabandal puro, el garabandal de lo que ocurrió, que hasta el día de hoy no digo que sea un hecho sobrenatural, ni hechos sobrenaturales, ni paranormales, ni parapsicológicos, sino hechos que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar, ¿verdad? Luego estaría el garabandal religioso, que fue la interpretación que transmitieron las autoridades eclesiásticas de la época y llega hasta nuestros días, y luego estaría el garabandal lucrativo, que aquí estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que en todo este tipo de acontecimientos pues hay personas, personajes, mejor dicho, vivillos, que en un momento dado se quieren aprovechar de este tipo de sucesos, y ya no te digo en plan lucrativo, sino en plan, pues eso, la fe, la buena fe de las personas, las necesidades, pues espirituales que pueda tener una persona, y eso es lo que me parece más grave. Bien, Fran, vamos ya con Juan Carlos. Juan Carlos, llega el punto de lo que es la aparición para esta mujer. ¿Cómo se mueve para atraer a toda esta masa? ¿Qué publicidad utiliza? ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Por qué está apoyada por la Iglesia? Bueno, en un principio la Iglesia actuó correctamente, mandó una comisión arzobispal con la cual nosotros hemos podido contactar con dos de los psiquiatras. Uno de ellos es un hermano de Ruiz Mateos, que es un sacerdote redentorista. Pero Juan Carlos, sí. ¿Cómo cuenta ella? ¿Ella cuenta que se le aparece o qué es lo que hace? Bueno, sí, ella... ¿A dónde va? ¿El primer sitio? ¿A dónde va después de esta aparición? O apariciones, porque son muchas. Bueno, son más muchas. Más que oír, le llaman en el Arzobispado de Madrid, se mueve con el ánimo de cortar, porque todo va encaminado a que es todo una patraña. Esta palabra me la dijo el propio Ruiz Mateos, que es una patraña. Entonces, la Iglesia iba encaminada a cortar esto, ¿no? Entonces, curiosamente, este grupo... para reírse o para llorar, leer los mensajes de la Virgen de aquella época. Porque, fíjese, la Virgen le dice: hija mía, no te dejes ingresar. No te dejes ingresar porque dicen que eres una neurasténica. No sé si lo digo bien, porque hasta que he leído este mensaje no había escuchado este término. Entonces, la Virgen resulta que le dice a la vidente que no la ingresen, porque los sacerdotes y el arzobispado son lobos con piel de cordero. O sea, fíjese cómo trata la Virgen a la propia Iglesia, ¿no? Eso fue, como digo, los primeros años. Los mensajes de la Virgen van en esa misma línea de golpear con mucha fuerza a los sacerdotes, los trata que están pues casi como corrompidos, que han perdido la fe, habla además en términos generales, pero ¿qué es lo que sucede? Que la gente sigue yendo, llegan unos ingresos económicos bestiales. Estamos hablando incluso que tienen conexiones con América, con Francia, con Portugal, y la Iglesia, ahí el Arzobispado de Madrid ya echa un poco para atrás. Pero yo, Juan Carlos, si yo digo que he visto a la Virgen, pero nadie me cree, yo no consigo nada. Es decir, ¿qué punto de apoyo ha tenido esta señora para llegar tan alto? Pues muy sencillo, el punto de apoyo económico. O sea, mover millones y millones de pesetas en aquella época, y también otro añadido, mover a muchas personas y gente joven que estamos hablando de familias enteras que han entrado con los padres y los hijos, esto es un denominador común de las sectas que captan a la familia entera. Entonces, el Arzobispado de Madrid veía que esto era un chollo. Grandes sumas de dinero y gente que entra, que es captada, que le ponen un hábito chicas jóvenes, que va aumentando en tamaño, etcétera. Y otro tema es que tienen en perspectiva crear en el Escorial el Lourdes español. Entonces, Juan Carlos, ¿qué me quieres decir con esto de que hablamos de un Lourdes español? Sí, la idea que hemos conseguido parar es la idea que al parecer tenía el Arzobispado de Madrid, el Cardenal Rouco Varela, tenía en proyecto hacer en el Escorial lo mismo de Lourdes, pero en España. Si nosotros no llegamos a intervenir desenmascarando todo lo que está sucediendo en el Escorial, los dramas que se están originando, la violación de dogmas cristianos, desvelando el patrimonio multimillonario que tienen este entramado de fundaciones, probablemente a esta señora, a la vidente, la hubieran hecho casi, la hubieran propuesto para santa, y eso se hubiera orientado a hacer un Lourdes español. Hubiera significado una revalorización de las fincas que hay alrededor, hubiera significado un cambio y un aprovechamiento totalmente especulativo, y pienso que la Asociación de Víctimas, al haberse creado hace 5 años, vamos a conseguir parar esta bola de nieve. Hay cierto paralelismo entonces con el Opus Dei y Escribá, ¿no? Porque esta mujer podía haber llegado perfectamente al Vaticano. Sí, como decía, esta señora, que a la cual en el Arzobispado de Madrid la llaman Luz Amparo, le han añadido lo de luz, y parece que se refieren a ella como una persona pues a respetar. Resulta que esta señora, lo que nosotros hemos descubierto es que creó este montaje en base a utilizar sangre, utilizar a niños, utilizar a personas débiles. Entonces, la idea que se tiene o que se quiere transmitir de esta señora y la real no tiene nada que ver. Es increíble cómo una señora que es una señora enferma, que esto consta en el estudio que se le hizo en el Arzobispado de Madrid ya en el año 82 o 83, una señora enferma, una señora que dice que ha hablado 400 veces con la Virgen y con Dios, ¿eh? Nada menos que 400 veces. Los mensajes son unas aberraciones humanas, ¿eh? Bueno, pues esto, que no lo conoce la mayor parte de la opinión pública, no conocen que vive cómodamente en tres chalets con piscina junto a sus hijas y yernos, esto que no lo conoce la mayor parte de las personas, resulta que esta señora es poco menos que una mártir, es la elegida por la Virgen. O sea, y Juan Carlos, protegida por las instituciones, ¿verdad? Como es el caso de, bueno, pues de en Madrid, como es el caso del PP, ¿verdad? También lo protege porque se dan subvenciones, si no me equivoco. Y vosotros en el año 2008 pusisteis una denuncia contra esta señora y se archivó la causa. ¿Cuáles fueron los motivos? Sí, realmente lo que tiene detrás esta señora, el día que se llegue a unir todas las piezas de este puzzle de miles de piezas, y que se consiga realmente saber qué es lo que hay detrás de este montaje, de este entramado, va a ser una gran sorpresa en este país. Pensemos que llevan 30 años actuando, acumulando patrimonios, moviendo sus hilos, y bueno, una de las últimas descubrimientos que hemos hecho es que nada menos han realizado operaciones inmobiliarias con una de las empresas imputadas en Gürtel, nada menos que con Proinsa, la empresa Proinsa, que es hermana de Teconsa. Esta empresa está en el núcleo central de toda la operación Gürtel. Bueno, pues una de las fundaciones de este entramado resulta que se dedica a la compra inmobiliaria, todo esto, por supuesto, de forma oculta. Nosotros, como decía, gracias a un trabajo de seguimiento, de unión de informaciones de una víctima, de otra, etcétera, etcétera, pues hemos descubierto que tienen conexión nada menos que con Gürtel, ¿eh? Se da también otra coincidencia, y es que uno de los imputados, Alfonso Boch Tejedor, fue el que organizó la boda de la hija de Aznar en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, y él estaba ahí de teniente alcalde. Este señor tiene contacto estrecho, muy estrecho, con uno de los lugartenientes de este entramado de fundaciones, que ha pertenecido a nuevas generaciones del PP. Incluso, otro detalle curioso de hasta qué punto hemos tenido que sufrir, hasta qué punto estamos investigando. Había una manifestación organizada por el conjunto de asociaciones que se mueven en torno al Partido Popular, nada menos que en la calle, esta manifestación era en la calle Génova, y nosotros sabíamos que el Partido Popular emplea a las personas que están captadas en este entramado para sus movilizaciones populares. Bueno, yo se me iluminó mi mente, una bombilla, y digo, a que me encuentro a mi hermano. Mi hermano que fue captado hace 5 años, tuve una intuición y digo, a que voy a la manifestación y me encuentro a mi hermano. Bien, me monto en el metro, me fui con una cámara de vídeo, salgo en la salida del metro a la calle Génova. Al final, en Colón, estaba la manifestación. A pocos metros había un grupo de hombres repartiendo banderas y logotipos de la manifestación. En medio estaba mi hermano. O sea, a mi hermano, que no lo puedo ver, que no me puede venir a visitar a mi casa aquí en Madrid, donde tiene a sus sobrinos que los ha adorado siempre, resulta que no puede venir a verme a mí, y lo emplean para repartir folletos de una manifestación del Partido Popular, ¿eh? O sea, los tentáculos, los usos que están teniendo las personas, las propiedades, las fundaciones que tienen, el día que se llegue a descubrir todo esto, va a haber sorpresas. Hablamos de esta asociación religiosa, entre comillas, como una empresa que tiene un servicio gente sin estar dada de alta en la seguridad social, ¿verdad? Este es uno de los aspectos que a mí me parece, dada la crisis que existe actualmente en España, en el mundo, que hay gente pues en el paro, familias pasando por situaciones extremas. Bueno, pues resulta que este entramado de fundaciones y asociaciones cuentan que tienen a 100 ancianos necesitados, y que, bueno, pues que se dedican, que dedican a los miembros que captan, a los miembros captados en este entramado, sobre todo a mujeres, que las dedican a atender a estos ancianos necesitados y que no dan de alta, no tienen dadas de alta a ni una sola trabajadora. Estamos hablando de 100 ancianos, 3 residencias, sin un solo contrato laboral. Esto significa una falta de solidaridad, un abuso por no cotizar, por no contribuir a pagar las los seguros sociales, las pensiones de los ancianos de hoy en día. Eso se paga gracias a la seguridad social de los trabajadores. Bueno, pues este entramado atiende a 100 ancianos sin un solo contrato laboral, escudándose en que atienden a ancianos necesitados. Nosotros, que llevamos ya 5 años investigando, no tenemos un solo dato de un solo anciano, de 100 ancianos, ni uno solo que sea necesitado. Ni un solo anciano que realmente no tenga ni pensión ni un piso. Porque todos los que tienen pensiones y además generalmente bastante elevadas, y pisos, propiedades que las donan para engordar el patrimonio de este entramado. Ni un solo pobre, porque si tuvieran un solo pobre, lo sacarían en internet, lo sacarían en televisión, etcétera, etcétera. Esta gente está utilizando a los ancianos. Es penoso cómo sacan imágenes de ancianos postrados en una cama, en los últimos días, semanas de su vida, y lo sacan en imágenes para justificar un negocio redondo. Lo que no sacan de ese anciano es su cuenta bancaria ni sus propiedades. Es inhumano. Esto es un verdadero abuso de ancianos, de las chicas que trabajan, que están totalmente engañadas porque les dicen que están atendiendo a pobres, y esto es un absoluto engaño. Thank you. Fran, yo la pregunta que te quería hacer cuando referíamos a la aparición de Garabandal en la década de los 60, aludes a que el sacerdote identifica la aparición como la del Arcángel San Miguel. Refieres a tres, digamos, garabandales que para ti, bueno, pues se destacan por el económico, el de la fe, y un tercero era... Sí, bueno, yo siempre defino, como bien dices, tres garabandales, ¿no? Sería el garabandal auténtico, que verdaderamente algo misterioso que sucedió a las niñas y que hasta el día de hoy, por diversas ramas de lo que se puede decir ciencia y para ciencia, si se me permite, pues no se ha podido explicar. Luego estaría el garabandal religioso, que sería el garabandal, la interpretación, la traducción que se hizo de aquellos hechos y que es lo que más ha trascendido a la opinión pública en general, ¿no? Una aparición mariana con todos sus ingredientes o con todas sus características, connotaciones. Y luego sería, como también ocurre en la mayoría de las apariciones marianas, el garabandal lucrativo, ¿no? Que terceras personas a posteriori de estos hechos pues han venido, pues, como bien decimos muchos, ¿no? A traficar con lo que son los hechos y con lo que en un momento dado más me indigna a mí, que es con los sentimientos y la fe y la espiritualidad de las personas. Fran, ¿por qué para ti Garabandal es distinto a lo que ha montado el Escorial? Bueno, porque en Escorial hay verdaderos indicios de que es todo, pues, tristemente, un engaño, una engañifa, ¿sabes? Un fraude. Y que verdaderamente hay personas secuestradas y que como este país, bueno, pues lo que es el Poder Judicial, estamos como estamos, pues no se ha llegado a cabo a llevar ningún juicio hasta el final, ¿no? Ninguna investigación importante. En Garabandal hay hechos, hay acontecimientos que, como te decía al principio, no tienen nada que ver con este tipo de apariciones, como puede ser el Mar de Troya o como puede ser esta de Madrid. Estamos hablando de unos hechos con miles de personas, porque se agolpaban en aquella pequeña aldea montañesa miles de personas, y a escasos centímetros de ellas, cuatro niñas entraban en una suerte de éxtasis o trance, depende de la naturaleza que queramos dar a este hecho, y a partir de ahí pues desarrollaban facultades paranormales o facultades paracientíficas que totalmente externas a los estímulos, totalmente ajenas a los estímulos externos, caminaban con la cabeza totalmente hacia atrás, arriba y abajo de un monte que ahí se encuentra de los pinos, se tiraban de repente sobre los guijarros afilados y no se hacían ningún tipo de daño. En fin, son hechos que, bueno, recojo ampliamente en mi libro, por supuesto, y que hasta el día de hoy, te repito, nadie ha podido explicarlo ni de forma empírica, ni de forma, pues como decirte, paracientífica. Con tu libro sobre el misterio de Garabandal, ¿el título era? El Enigma Garabandal. El Enigma Garabandal. Publicado por la editorial Librucos.com. Bien, ese libro, ¿qué te ha llevado a descubrir? Porque habrás entrevistado a mucha gente, gente que ha estado cerca de lo que son los afectados, ¿verdad? Y sí. Tú cada vez te quedas más lejos de la palabra fraude. Sí, sí, sí. Yo, como te decía al principio de la entrevista, fraude vendría a posteriori, ¿no? Personas que avivadas por bueno, pues el interés que despertaron estas apariciones, o estas supuestas apariciones, o estos acontecimientos extraños, pues vieron aquí un filón, un negocio, y bueno, pues podemos hablar de una empresa llamada Garabandal Center, radicada en Long Island, en Nueva York, y que tiene sucursales por todos los países del mundo. Aquí a Santander llegan vuelos charters procedentes de Estados Unidos, reunidos estos feligreses, entre comillas, por esta entidad, y dispuesto en aquel pueblo de Garabandal, pues hoteles y hostelería simplemente y solamente para este tipo de turismo, ¿no? De turismo religioso. Y en ese aspecto sí se asemeja, por supuesto, a lo que puede ser las apariciones de Madrid y lo que puede ser, por ejemplo, la de Sevilla, la de Palma de Troya. Claro, tú mismo dices que Garabandal representa para muchos el acontecimiento religioso más importante desde la venida de Jesucristo a la Tierra. Lo que pasa que suena un poco, no sé, como irreal, ¿no? Claro, pero me gustaría que hablaras con unas personas que, por supuesto, son totalmente respetables, gentes que tienen su fe depositada en este tipo de hechos. Lo que a mí ya no me convence tanto es que personas terceras pues impongan su forma de parecer o su pensamiento hacia personas que en un momento dado, pues quizás tengan un periodo en la vida débil psicológicamente hablando, están pasando por una época mala y que, pues, desgraciadamente en ese tipo de momentos nos agarramos a un clavo ardiendo. Y estos personajes, por decirlo de algún tipo, pues nos venden verdaderamente humo, ¿no? Humo que para muchos pues es la aparición de su propia vida. Y eso es lo que me parece lamentable y destacable, y me gustaría que lo conociera todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Las chicas que fueron testigo, una de ellas murió, ¿verdad? Eso es, Marilyn Mazón ha fallecido exactamente hace un año en Estados Unidos, y junto a dos de sus compañeras, Conchita y Jacinta, viven en Estados Unidos, y Maricruz vive aquí en Asturias, cerca prácticamente de su pueblo, en la región cercana. ¿Pudiste contactar con alguna? Pues verdaderamente, a través de familiares, me hicieron saber de que actualmente están totalmente desvinculadas a aquello que les ocurrió pues hace casi 50 años. Ellas se muestran totalmente, como te digo, desvinculadas. Solamente una de ellas, Conchita, que en su calle, en su domicilio en Estados Unidos, forma jornadas de oración por las tardes, por muchos de los, pues como te digo, feligreses o devotos a la supuesta aparición que tuvieron como la Virgen María del Carmen del Monte de Garabandal. Entonces, solamente hay también un reflejo en el libro, por decirlo de alguna manera, las malas lenguas, ¿no?, que dice que es Conchita la que está detrás de esta pseudoempresa, asociación, como queramos llamarla, llamada Garabandal Center, y que, como te decía antes, está ubicada en Long Island, en Nueva York. Lo que sí que nos damos cuenta es que el apoyo de las autoridades eclesiásticas con respecto a Garabandal no es el mismo que se ha dado al caso del Escorial. Incluso aquí en Garabandal prohíben la celebración de misa, si no me equivoco, ¿no? Bueno, eso es cierto a medias, ¿sabes qué, César? Te digo, el hecho de que la Iglesia haya reconocido algunos tipos de apariciones marianas es bien dudoso, porque nadie me puede mostrar, o nadie puede mostrar un documento específicamente donde reconozca algún tipo de aparición mariana. Otra cosa es que den facilidades, o que en un momento dado, den por buena una serie de manifestaciones que son buenas para la fe. Lo que puede ocurrir en Lourdes, en Fátima, pero explícitamente reconocer una aparición mariana para ellos es harto complicado. Y aquí en Garabandal, además, se dieron las circunstancias de que, como ninguno de los supuestos mensajes proféticos dados por las niñas se llevó a cabo, pues siempre lo han tenido un poquito apartado, ¿no? Si bien nunca se prohibió ni subir sacerdotes ni ninguna otra cosa similar que mucha gente ha dicho por ahí. Simplemente lo que la Iglesia oficial no quería dar pie es a que de aquello, aparte del show, por decirlo de alguna manera, que se había montado, ellos en un momento dado ayudaran a este tipo de show, ¿verdad? A este tipo de show, montando pues iglesias para estos devotos en aquella parte de Los Pinos del pueblo donde supuestamente se aparecía este ser tenido por la Virgen María y el Arcángel San Miguel. Y por esa razón, simplemente lo que en un momento dado recomendaba a los clérigos, a los sacerdotes, a los curas, era realizar la homilía en ese lugar. Uh-huh. Pero no es tanto el lucro que se obtiene tanto de uno como de otro, ¿no? Quiero decir, no es tan descarado tampoco, ¿no? Aquí no hay tantos seguidores. Sí que hay visitas en Garabandal, pero no en plan obsesivo, en plan de secta, que es lo que quiero un poco... Podemos hablar largo y tendido sobre este aspecto, ¿no? Porque, bueno, tenemos que considerar en primer lugar que han pasado 50 años, y a pesar de esos años, a pesar del gasto que un acontecimiento de estos puede llegar en la opinión pública, la sociedad en general, date cuenta que sigue teniendo publicaciones periódicas desde... Pues si no están alejados, como puede ser Estados Unidos o San Petersburgo, ¿no? Hay ediciones periódicas de diversos panfletos donde se estudia la problemática Garabandal. Aparte de eso, como te decía, sigue habiendo devotos que acuden muchas veces desde los sitios más alejados del planeta a esta pequeña aldea de San Sebastián de Garabandal, ubicada aquí en el centro de Cantabria, y que todavía siguen esperando el milagro profetizado por las cuatro niñas, el supuesto mensaje realizado por la supuesta aparición tenida como la Virgen María a César. Bien, Fran, para terminar, la última pregunta. ¿Cuál es tu conclusión de todo este tema? Uy, ya me gustaría tenerla, César. Sería sabio. Vamos a ver. Yo lo que sí hago en el libro Enigma el Enigma de Garabandal es proveer al lector de varias de las hipótesis que mejor se barajan a lo largo de todo este tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces, hay, por supuesto, hipótesis para todos los gustos. Yo ni entro ni salgo, simplemente cada cual. Tú haces un planteamiento, Fran, pero yo creo que tú tienes alguno por ahí que lo destacas más que otro. Bueno, existen las más fuertes, las hipótesis o las supuestas aplicaciones más fuertes pueden ser desde, por supuesto, el total escepticismo de que fuera una broma de las niñas que les escapó de las manos y que en un momento dado se convirtiera en ese monstruo, hasta seguramente a muchos acuden a la explicación de objetos volantes no identificados por muchas de las narraciones que se han escapado a la traducción eclesiástica de lo que decían las niñas, hasta posibles energías telúricas que ahí se encuentran debajo de tierra y que, de alguna manera, como explican los radioestesistas y los zahoríes, pues aprovechan para que las niñas, bueno, pues produjeran en ellas un tipo de cambio, un tipo de reacción hacia esas energías telúricas, y que muchos radioestesistas han encontrado allí energías, pues, a través del péndulo, la varita que ellos utilizan para ese tipo de trabajos, y que en un momento dado, pues, ahí lo han detectado. Entonces, como bien puedes ver, hay 6 o 7 teorías que, bueno, pues para todos los gustos. Que, repitiendo lo que me preguntabas, la que en un momento dado puede ser la favorita mía, hay diálogos muy extraños entre la supuesta aparición, la descripción en un primer momento de las niñas de lo que estaban viendo, antes de, por decirlo de alguna forma, traducir o contaminar, por decirlo de alguna manera, ¿no?, por las autoridades de la Iglesia en aquella época, que deja muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y con esto me gustaría que los oyentes reflexionaran. En muchas de las apariciones de este tipo, cuando estaban las niñas frente a la aparición que vieron, por decir, que era la Virgen María, aparecía en el cielo detrás de esta aparición una suerte de esfera luminosa que se mantenía flotando mientras veían a la aparición. En el diario íntimo de Conchita aparece un pasaje que preguntan a la madre, ¿no?, que ellos tenían por la Virgen María, ¿qué era aquello que aparecía detrás de ella flotando en el cielo? Entonces, esta aparición que ellas tenían, repito, tenida por la Virgen María, le dice nada más y nada menos, César, que en eso he venido yo. Algo tremendo y algo que me parece curioso y que... Y ya vamos al tema extraterrestre, ¿no?, por lo que veo. Claro, estamos ahí en la explicación, ¿no? Lo que se basan los ufólogos y las personas seguidores de estas explicaciones es que, bueno, pues todo ello se mantiene durante esos tiempos de los tiempos, ¿no?, de lo que ha podido ser un contacto de tipo ufológico, de tipo de otras civilizaciones, de otros lugares del universo o de dimensiones paralelas a las nuestras, que en un momento dado hemos contactado y los hemos dado como dioses, ¿no? Es algo, bueno, pues es una, quizás una, para muchos una explicación descabellada, rebuscada, o para otros una explicación que se puede basar mucho más en la realidad que lo que nos puede contar la Iglesia oficial, ¿verdad? Desde luego que lo que haces en el libro El Enigma Garabandal es plantearnos las hipótesis, cada cual que haga sus estudios, ¿verdad?, y que se quede con la que más le convenga. Es que si no, César, verdaderamente mentiría, ¿verdad? Si una persona se atreve a un enigma de este calibre, de atreverse a explicarlo claramente, pues para mí que mentiría, porque, te repito, hasta el día de hoy nadie ha podido, pero nadie ha podido, ni médicos que acudieron a las niñas en un primer momento, ni sacerdotes que estuvieron conviviendo con ellas, esperando a localizarlas en un engaño o en un renuncio, ¿no?, dentro de aquella supuesta mentira. Entonces, hasta el día de hoy nadie ha podido explicarlo. Entonces, ese es el enigma de la banda, el enigma de la explicación. Que sea una aparición mariana, que sea una aparición de tipo ufológica, eso sería ya para ir a otro costal o otros análisis. Pero o incluso... el enigma verdadero de la banda es que a esas 4 niñas, durante 4 años, le ocurría a la vez una suerte de sucesos que hasta el día de hoy nadie los ha localizado. También cabe la posibilidad de que sea todo mentira, ¿no? Pregunto, Fran. ¿Sí, Fran? Sí, perdona, no te... También cabe la posibilidad de que todo sea mentira. Sí, sí, por supuesto, es la primera es otra posibilidad que te he dicho. Pero, perdón, la mentira es también, si nos ponemos a analizar todos los hechos que se recogen en el libro, he tenido la ocasión de entrevistar gente oriunda del pueblo, gente de allí, que cada vez quedan menos porque los extranjeros están comprando a diestro y siniestro las propiedades de aquel lugar para hacerse su pequeña casa cercanos al lugar de las apariciones. La verdad es que las niñas, para mentir de esa forma durante 4 años, parece una cosa increíble, ¿no? Porque nadie, yo creo que puede lograr esos efectos en sus cuerpos y durante tanto tiempo y sin en ningún momento sacarlas de aquella supuesta mentira, ¿no? Parece algo increíble, inaudito. Uh-huh. Muchas gracias por haber participado. Ha sido un placer estar contigo con todos tus oyentes, César. Gracias, adiós, Fran. Adiós. Gracias.